¿Quieres clásicos? Toma clásicos. Lo mejor de los 80 y 90s. Los buenos clásicos también suenan en San Francisco 91.9, la radio de Cajamarca. Número uno en éxitos. Existes como un ser unido a cada uno de los otros seres humanos que comparten el planeta. El calentamiento global va en aumento y Cajamarca es una de las ciudades más afectadas por la contaminación ambiental. Con pequeñas acciones podemos salvar a nuestro planeta. En el Perú existe la Ley 28705 que busca proteger a la sociedad en general del consumo y exposición continua al cigarro. Queda terminantemente prohibido fumar en lugares públicos cerrados, inclusive discotecas, bares y cafés. Si eres dueño de locales públicos, es tu obligación hacer cumplir la ley. El aniquilamiento de la capa de ozono origina y agrava enfermedades respiratorias, cardiovasculares, bronquitis crónica, anemia y afecta funciones cerebrales y causa problemas de conducta del ser humano. Tomemos conciencia antes de que sea demasiado tarde. Campaña Salvemos el Planeta. La encuesta anual de confianza en instituciones realizada por Ipsos revela que en los últimos 10 años, la radio es considerada como la institución de mayor credibilidad. O sea, más de 31 millones de peruanos que escuchan radio al día confían en la radio para informarse, entretenerse y recibir consejos. Si confían en la radio, pueden confiar en tu marca. Anuncia en radio y háblales en su idioma, porque la radio está más cerca de la gente. Existes como un ser unido a cada uno de los otros seres humanos que comparten el planeta. El calentamiento global va en aumento y Cajamarca es una de las ciudades más afectadas por la contaminación ambiental. Con pequeñas acciones podemos salvar a nuestro planeta. No botes basura en las calles. Como padre de familia, está bajo tu responsabilidad enseñar a tus hijos a no botar desperdicios y papeles en las calles y hacerles comprender lo grave y perjudicial para el planeta al no cumplir esto. Empieza contigo mismo, pues el ejemplo es la principal base de la educación. Campaña Salvemos el Planeta. Temporada 2024, con todos los éxitos que marcaron tu vida. RSF 91.9, más rock and pop. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Mismo cielo, yo te llevaría. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida. En el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Siempre contigo, protégeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego, y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más de ti yo me enamoro. Tú eres mi tesoro. Ave María, cuando